Segundo Piso. Hola, hola, hola chicos y bienvenidos a una nueva emisión de Segundo Piso. Hoy me acompaña Felipe Giraldo y Angie Ortiz. Hola Nati, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Angie, ¿cómo estás? Muy bien, Pipe, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Me alegra demasiado. Y Nati, seguimos hoy con música, música, música, que es lo que más nos gusta. Y hoy tengo el top 50 de Colombia, pero obviamente voy a decir las canciones más importantes. Lastimosamente el tiempo es muy corto, igual no me quedaría. Bueno, vamos con Lean On de Major Lazer. Canción, la música que pinta paisajes. Esta banda de Medellín se constituye como proyecto artístico en su segundo álbum. Los 6 músicos de la banda Sereno pintan en cada concierto paisajes sonoros. Su último álbum se titula así y hace un recorrido por las 9 subregiones de Antioquia a través de los sonidos y características propias de cada territorio. ¿Cómo les parece, chicos? A mí me interesa escuchar, me gusta música alternativa y bueno, hablando un poco de la región antioqueña, vamos con un gran éxito de J Balvin, Ginza. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te lustras cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let go. J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mosty, let go. Bullene, Faith, Infinity. La cita es todos los días con Segundo Piso a las 3 de la tarde, donde encontrarás lo mejor de la música y también podrás pedir tus canciones favoritas vía WhatsApp al 314-615-1085. Bueno, y después de esta exitosa canción del cantante J Balvin, nos vamos con algo de noticias sobre música y un viaje de 3 años y medio por la tierra del olvido. La investigación académica de la obra musical de Carlos Vives recibió premio en ciencias sociales. Y es que 5 días después de su inolvidable concierto en el Estadio El Campín, con el que coronó un año en que su nueva versión de La Tierra del Olvido se hizo viral, despertando un gran nacionalismo y en el que ganó su segundo Grammy y Anglo, Carlos Vives recibió un reconocimiento que no estaba en sus cuentas. El 18 de agosto, la Fundación Alejandro Ángel Escobar le otorgó su Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanas, el más prestigioso del país. El libro Travesías por la Tierra del Olvido, Modernidad y Colombianidad, en la música de Carlos Vives y la provincia, de Manuel Sevilla, Juan Sebastián Ochoa, Carolina Santamaría Delgado y Carlos Eduardo Cataño, editado por la Pontificia Universidad Javeriana como parte de su colección cultural y musical en Colombia. Bueno, esta hermosa canción de Carlos Vives, que más adelante la escucharemos, y Angie nos tiene más. Bueno, vamos con una canción que me gusta muchísimo, a petición mía. Se llama Girl, You a Party Animal, de Charlie Black. Puro dancehall. Vamos, Dani. Y así suena. Charlie. My girl, come flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Make your bumper flip like a flippagram, flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me why you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party. You a party animal. You wine so good, you dress so good. Girl, me love how you party. She take 1 shot, 2 shot, 3 shot, 4. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound it on floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I you me a door, so wine up on my body, girl. Wine up. después de esta gran canción a petición de nuestra invitada Angie Ortiz, pues Angie nos tiene noticias también, porque no es solo poner música, sino también dar noticias. Angie. Sí, claro, Pipe. Música clásica y alabaos. Es ay, antídoto contra la guerra. La Sinfónica Libre de Quibdó fusiona los ritmos del Pacífico y es una opción frente a la violencia. Los cuatro hijos de José Sobricano cantan alabao chocoano llamado Rechacemos. Y el nombre se ve conmovido. Este indígena Bunán, desplazado hace 9 años de Itzmina, Chocó, por oponerse a los cultivos de coca, tararea en un español de aprendiz: no sabemos qué persiguen o por qué sacrificarnos o por qué sacrificarnos al pueblo negro e indígena. Bueno, es parte del repertorio que Yomar Morelis, Harry y Luz Sobricama ensayan cuando 4 días a la semana en la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó junto con otros 200 niños y jóvenes. Caminar más de una hora por trocha hasta Quibdó y tomar un bus que da la alcaldía hasta el centro de la ciudad no es razón para ausentarse de las clases, que incluyen un apoyo psicosocial y la posibilidad de que varias etnias se sumen a sus ritmos y al repertorio sinfónico. Y es que justamente la intención de la alcaldía de Quibdó y la Fundación Batuta, cuando en el 2012 impulsaron la orquesta, fue elevar la música del Pacífico. Interesante. Para muy mí la música del Pacífico, a mí me encanta. Es increíble cómo digamos, estos mismos grupos afectados por la violencia proponen alternativas de solución a la misma, ¿no? Para sí, mejorar ellos mismos. Lo que llaman resiliencia musical. Y ahora vamos con una gran canción. Esta es a petición mía, aclaro. Y es Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. No. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, oh. I can't feel my face when I'm with you. Y ahora, después de la canción, a petición mía, vamos con algo de noticias, y es que Petronio Álvarez terminó con récord de pañuelos. Se estima que en 5 días estuvieron en tarima unos 1,000 artistas, entre músicos y bailarines. Y es que más de 120,000 personas en un escenario con sus manos en alto agitando pañuelos blancos y moviéndose rítmicamente al sonido de marimbas, violines, flautas, trompetas, tamboras y bombos dan cuenta de lo que se vivió en el cierre del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. A esas miles de personas en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana en el sur de Cali, donde se realizó el festival, se sumaban centenares que no alcanzaban a ingresar, pero en su lugar de volver a sus casas, se quedaron en autopista y vías aledañas, donde siguieron por pantallas y equipos de sonido el evento y bailaron hasta el amanecer. ¿Vamos a bailar hasta el amanecer o qué? ¡Qué rico bailar hasta el amanecer! Uy, no, yo sí no me le pego ese parche. Bueno, no les paro nada la rumba, estás con bien. No, con sí, no, ya, no, ¿qué? No paro, no, pero para estas personas que supuestamente llevan para la casa. ¿Qué pasa, Felipe? Yo creí que eras chévere. No, yo soy chévere, pero bueno, son situaciones académicas. Pues que no sabes bailar. Un poco, ¿no? Sí, soy un poco atrofiado para eso. Yo le enseño, mi amor. Soy un poco atrofiado para bailar, pero me encanta la música. ¿Dos pies izquierdos, pues? No, dos mochos izquierdos, más bien. Ah, ok. Bueno, Pipe, ya para finalizar, vamos con Sugar de Maroon 5. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than the Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Bueno, chicos, y el tiempo en radio es muy corto, entonces se nos acabó, pero nos vemos en una próxima emisión. Bueno, un día muy bonito, cargado de buena música y con una gran invitada. Adiós, Angie. Muchas gracias por invitarme, qué rico la pasé con ustedes. Nos vemos. Nos vemos en la próxima, chao. Chao, chao. Segundo piso.